Radio Comunitaria Educativa de la Guaribay recomienda películas. Hola, mi amiga, ¿cómo andan? Yo vi una película que se llama Rey León. ¿Viste que el tío tira al padre? Bueno, el tío tira al padre y después el chiquitín, el Rey León chiquitín, se vuelve grande. Y ahí se vuelve a otros amigos. Y come gusano, come cucaracha. Y su tío, bueno, el Rey León chiquito, la quería hacer como le hizo su papá, con fuego. Y viste que ponen fuego en el piso y están arriba de una piedra grandota. Y fue el Rey León, la tiró y ahí estaba todo su amigo lobo. ¡Y el fin!